Hoy nos visita este dúo. Hoy vino Josué Jereduz. ¿Cómo va, hermano? Un placer. Muy bien, Lucas. ¿Vos? Todo bien. Hermosa mañana fresca. Hermosa mañana fresca, lo decíamos. Despabiladora, ¿no? Totalmente. Despabilás ahí. Así es. ¿Sacaste ya el placar de invierno? No. Estoy ahí como todavía ahí otoño. Full. Bien, bueno. Pero... Y una bufanda tengo. Sí. Claro. Totalmente. Está lindo, está nublado y qué mejor que escucharse unos tanguitos. Y se viene toque, ¿cómo te tiene eso? Se viene una linda presentación. Sí, hermosa, muy bien, muy contento realmente. El próximo jueves, 21:30 horas, vamos a estar con Nacho Stoll presentando este disco Pecados del Futuro, junto a la orquesta onírica en la sala Ana Frank. Las entradas están por Passline. Pecados del Futuro buscan y ahí las encuentran. 21:30 abre sala, 22 empieza el show puntual. Y nada, una hermosura poder realmente compartir este disco y presentarlo acá en Mendoza por primera vez. Bien, del futuro vamos al pasado. Que contanos un poco el inicio de este dúo, de esta amistad, cómo se conocieron, cómo armaron banda, dúo. Ajá, mira, yo lo conocí a Acho afinando su piano. Uh-huh. Por ahí, por la recomendación de un amigo ahí que nos conocía. Y bueno, y Acho también conocía algo en Mafalda R. Yo obviamente ya Acho lo conozco por La Chicana. Compositor, director, para quienes no lo conocen, compositor y director de una orquesta trascendental del tango mundial, te sí, diría, ¿no? La Chicana, sí. El tango nuevo. Y bueno, obviamente lo conocía Acho. Y cuando le fui a afinar el piano compartimos ahí un rato. Y después ya participé en algunas colaboraciones de grabaciones, y ya el año pasado vino La Chicana y grabamos en vivo el disco Puro Tango de la Chicana, ahí como pianista. Y bueno, el año pasado ya estuve tocando ahí todo el año con La Chicana el piano. Y bueno, y en una de esas, en noviembre, en realidad, el disco lo empezamos a componer en noviembre, diciembre, y en enero, febrero ya está producido, digamos, como que fue así. Y así, un día Acho me dijo, che, tengo unas letras, ¿te animás a ponerle música? Dale. Y ahí, como todo también con mucha dinámica, mucha fluidez, viste, en el mismo día le paso la canción, al otro día él ya, viste, yo no sabía nada, viste, y le digo, sí, tomá, así, al otro día me manda, viste, la base. Tomá esta magia. Sí, claro, tomá esta... Tomá, acá está la canción, viste, con la guitarra, sí, y la, sí. Y la música, digamos, y la letra, digamos, nada más, y la melodía cantada. Y bueno, y en eso él al otro día ya te pasa, viste, bueno, él es un gran productor realmente, entonces al otro día ya se manijea y te pasa, viste, con bajo, con la guitarra, con todo, con otra voz. Bueno, tenemos que grabar ahora las voces, los teclados, los pianos, dale, pum. Fue muy poco tiempo. Claro, sí. Son 15 canciones las del disco. Y bueno, todas originales. Todas originales, todas letras, bueno, letras de Acho y música mía y la producción de Acho Stoll, la producción del disco. Ustedes dos, bien, química instantánea. Apenas se conocieron, ya empezaron a hablar de hacer algo. En realidad, no. Es como que yo estoy a disposición, así, ¿entendés? Bien. O sea, flasheándola, o sea. Y, che, hay unas letras, dale, pum, y sale, y bueno, y va fluyendo, sí, pero no con pretensiones, ¿viste? Así, desde ese lugar más... Incluso ponerle lo del disco en lo personal, para mí, ¿viste? Es una sorpresa hermosísima, porque ya para mí, haber empezado a escribir canciones junto a Acho, estaba buenísima esa experiencia. Y después, bueno, aparece el disco, la presentación en vivo, las cosas que van... fluyendo así, ¿viste? Está bueno. ¿Qué repercusión tuvo cuando se estrena el disco? ¿Ya lo han tocado en vivo? No. La primera vez ahora con la Orquesta Onírica. Que quiero nombrar a los músicos de la Orquesta Onírica. Por favor. Gonzalo Leste en violín, Chicho Alejandro Rodríguez en bandoneón, Facundo Ponce en contrabajo y Mauro Ambusta en percusiones. Ah, perfecto. Y hablando de esto un poco de que vos decías acá, flasheándola y influyendo, contanos un poco de cómo es la atmósfera de este disco. Es así también algo medio psicodélico, porque nombraste la palabra onírico, entonces se me vino a la mente. La orquesta onírica, claro. Es la orquesta soñada nuestra, ¿no? Y mira, el disco sí tiene mucho de psicodelia por las teclas, ¿viste? Uh-huh. Como, bueno, hemos usado, ¿viste?, bastantes sonidos analógicos, de teclas analógicas, que fueron apareciendo esas teclas, ¿viste? Ajá. De un amigo debe tener, sí, a ver, pum, empezamos a jugar, ¿viste? Después fuimos a grabar a lo de Leán La Serna, unas cositas, y también está esta tecla, a ver, probala, Josu, y pum, a ver, así, bueno, mucho de eso, más mi tecla, más el piano, y bueno, realmente es un disco, ¿viste?, que tiene una mixtura de muchos géneros que hemos ido básicamente transitando en la historia musical individual de Acho y mía, ¿no? En donde hemos tocado distintos lenguajes musicales, entonces de repente aparece eso, ¿viste? Que tocamos una canción litoraleña, después, no sé, una chacarera, una baguala en el plan folclórico, después un tango bien clásico, uh-huh. otro tango más modernoso con sintetizadores, qué sé yo, después una milonga, un vals, una cumbia, una rumba, un tango. La base es el tango, sinfónico. Pero va por todos lados. En realidad la base no es el tango, en realidad quizás es lo que de alguna manera en el mundo en el que quizás más nos desarrollamos, pero yo creo que bueno, Acho incluso con La Chicana, si quienes escuchan La Chicana siempre introdujeron en su repertorio todo tipo de estilos y todo, digamos, quizá uno bueno está más metido en ese mundo tanguero, pero musicalmente bueno, esto es algo mucho más amplio, viste, mucho más vasto en ese sentido, viste, como más pensando en una música así universal, digamos, o sea, sin pensar en que, por ejemplo, si hacemos un tema también. Claro, sí, jugando con lo que nosotros podemos proponer, con nuestro bagaje así, con libertad, ¿viste? Totalmente. Y en cuanto a las letras, viste que siempre, por lo menos, la del tango clásico, nostalgia, desamor, el barrio. Acá, Acho, ¿a qué le escribe? Y es que, como te digo, viste, hay de todo, porque no hay tangos. En todo caso, hay dos tangos que, si querés, te cuento que escriben esos dos tangos. Hay mucha diversidad, claro. No, son 15 canciones el disco y hay dos tangos. Totalmente. Entonces, bueno, eso. Pero el tango, ponele El Fantasma, que, bueno, cuenta con la participación de Cucuza Castielo, lo canta Cucuza. Es un tema muy hermoso que, si quieren, les toco un pedacito. Por favor. Un placer. Gracias. ¡Qué honor! Bueno, recordemos, estamos con Josué Jereduz. Él y junto a Acho Stoll van a presentar el jueves su álbum Pecados del Futuro. Ahora Josué nos va a tocar un temita. Un pedacito, así. Pero bueno, dice algo así El Fantasma. Dice, un flaco, un profeta, una montaña, una piba que no quiere bajar. Por ahí sabe que si junta corazones ya nunca más la va a poder largar. Él lee una revista de otro siglo, le compra cafeteros al pasar. Oculta el porro con antigua culpa, pero del barrio no puede escapar. Por ahí. Bien. Hermoso. Muy lindo. Muy lindo. ¿Cómo? En cuanto a referencia de bandas, decías que el disco toca muchísimos géneros. ¿Que se te viene algún artista así que te haya influenciado para este disco en general? Me imagino, has escuchado. En mi vida, Charlie García. Charlie García. Y sí, acá, viste, metimos muchas teclas, muchos sintes así setentoso, inspirado ahí mucho en La Máquina. Hay cosas por ahí. Bueno, viste el tema que pusieron, Cancioncita. Al principio, justo donde lo pararon, venía un solo psicodélico de tecla. Bueno, y eso, y en las canciones, viste, yo creo que bueno, también eso, no sé, esto no lo he hablado con Acho, pero lo he hablado desde una percepción totalmente personal, ¿no? Pero creo que eso es algo, viste, que también une camadas, ¿no? Digamos, Acho es de otra generación y yo creo que poner musicalmente es algo que creo que nos une, viste, Charlie, el rock nacional, encontrarse uno, viste, que en las canciones. Yo empecé a componer, compuse mi primera canción a los 12 años, en séptimo grado, porque escuchaba a Charlie, así, viste. Entonces, qué sé yo, la señorita que no hace tanto me la crucé de nuevo, la Andrea, le mandamos un abrazo a la Andrea, una genia. Nos dio tarea componer un tema. ¿Sí? Entonces estuvo bueno, compuse un tema. ¿A qué escuela ibas? Iba a un colegio privado ahí que tenía un taller de guitarra. Bien. Y bueno, ahí me daban ese. Ahí compuse ese tema. Pero digo eso, y Acho también, viste, cuando hablo con Acho también, viste, Charlie a full, la influencia, viste, la psicodelia y todo eso. Él también, bueno, en el disco, viste, hay un temita instrumental, una obra sinfónica que la adaptamos a progresivo, sinfónico, con teclas, guitarras, cosas MIDI, viste, qué sé yo. Y eso, bueno, está muy King Crimson, así, viste, ese plan, es una cosita ahí, una frutillita linda. O sea, nada que ver con el tango, viste, eso. Así. ¿Utilizan los sampleos también? Sí, hay cositas, hay, bueno, sí. En la producción, viste, hay instrumentos, hay vientos, hay algunas que otra batería y algunos que otros sonidos que salen de ahí de los samplers, ¿viste? Uh-huh. O truquitos, ponerle ahí cositas que... Ponerle, ayer estábamos escuchando ahí una rumba uh-huh. que se llama El Cristo de la Tostada. El viernes hace poco hubo una noticia del Cristo de la Empanada. Es más o menos, pero es más o menos por ahí la cosa, sentido. Digamos, una canción, claro, que va por esto de la... de estos rituales. Incluso el domingo nos pasó algo que bueno, justamente fuimos ahí a visitar un par de lugares en Luján, la Virgen de Lourdes, ¿conocen? Uh-huh. Sí, bueno, sí. Estuvo divertido ahí, como que justamente por este tema, esta canción, así, ¿viste? Estuvo... Y me fui de qué es lo que estaba diciendo, porque llegué a Cristo de la Tostada, pero bueno, nada. No, de la composición de Charlie, de cómo te influenció para... No, parece que estábamos en otra cosa. No, con lo de los samples que estábamos metiendo. Ah, los samples, claro, sí. Bueno, ahí Cucusa grabó una cuestión con una amiga, Lara, una percua árabe, y de repente era un tema que nada que ver, de Miguel Abuelo. Mira. Y Acho agarró, le dio vuelta... Y lo que me parece como un árabe, así, ¿viste? Cantando, ajá. Genial, bueno, qué sé yo, así, jugando pero, con esas cosas. Después ¿sí? cuando salga, probamos y lo ponemos al revés. Claro, a ver qué... claro. Después, ¿viste? El mensaje algo... subliminal. Claro, ajá, claro. Sí. Antes había mucho eso, los mensajes subliminales. Claro, sí, de Marilyn Manson. Claro, totalmente. Hay también un disco de Divididos, el nombre que está escrito al revés, ¿viste? Algo no. me acuerdo, sí. Sí, sí. También en la secundaria hicimos una banda, estaba en el colegio del curso Pesto, que también tenía un nombre que era así. Josué, recién nos decías el primer temita que hiciste a los 12, tu primera incursión con la música fue en el colegio, me imagino. Después, ¿cómo siguió? Porque viste que llega un punto en el que uno ya va descubriendo su propia música, se independiza, digamos, menos de la influencia claro. de la familia, de la escuela. Tuve una primera participación musical antes. O sea, a los 3 años estuve en vivo cantando en el programa de Oscar López Pájaros. Mira, ¿se acuerdan? Una premonición. Claro, nunca lo vieron. No, no. Era creo que el pajarito. Muy jóvenes. Sí, bueno. Yo tengo ¿de 41, qué año nos hablamos? Yo tengo, y en el 87, 88, haber estado. Bien. Tengo 40, 41, tengo, tenía 3 años. Ahí canté por primera vez en vivo en un programa. Según mi vieja, me ganaron porque era el hijo de la producción. Seguro. nada, sí, en el colegio, en ese mismo colegio también fue algo muy interesante una vez porque, bueno, yo el tango, viste, llegué por mi abuela, que me crié con ella y mi vieja, bueno, y mi abuela escuchaba mucho, mucho tango. Y así que de chiquito yo, viste, fui influenciado por el tango. Y bueno, a los 10 años también hice playback de Alberto Castillo en el colegio. Eso fue interesante. Ahí ya empecé, ya le pedí a mi vieja que me mandara piano. Pero después a los 12 tuvimos el taller de guitarra. Empecé con el taller de guitarra. Y bueno, lo que tocaba con otro amigo, el Franci, un amigo que bueno, ahora vive en Alemania, que está haciendo música. Ahora estoy empezando a producir sus canciones. Bueno, él cantaba mejor que yo, entonces yo tocaba el piano, él cantaba en Los Niños Cantores, entonces sí. tocaba la guitarra y escuchábamos su Jenner y él tocaba la guitarra y era Nito, y bueno, y ahí yo empecé a estudiar piano y a los 12, 13 más o menos, y bueno, y ahí empecé con la música clásica hasta los 21 toqué música clásica, pero a los 15 ya empecé a tocar ahí con un saxofonista que iba ahí a compañero de piano que me empezó a llevar a tocar a casamientos, así cosas estándar de jazz, temas románticos, ¿viste? A los 15 ya estaba laburando, hermano, ahí como que ya me pusieron a laburar, ¿viste? así que, y nada, eso, y después, bueno, ya en la facultad, estudiando ya música, en la carrera de música popular, también composición. Y bueno, ahí ya entré en todo lo que tiene que ver con la música latinoamericana, digamos, folclore, música de toda Latinoamérica, sí, Perú, sí. Cuba, todo Brasil. Fuiste como por todos lados y volviste al origen. Sí, viste, como que en realidad uno también, a mí me tocó tocar muchos estilos, viste, también por laburo, viste, porque a los claro. 20, 21 años que empecé a trabajar así como más en plan sesionista, a veces tocaba en una banda de salsa, después una banda de cover de Sabina, después la banda de Bossa Nova, y te tenías que ir aprendiendo los estilos, estudiando, te agarrabas un tutorial, te ponías a ver videos, a sacar siempre, discos, a tocar arriba. Y siempre pones una semillita de una cosa en otra y así. Claro, sí. Y después, viste, cuando, qué sé yo, cuando tomé la decisión más de dedicarme a la composición, es como y a tocar la música que hago o que, sí, eso ahí sí, viste, es como ya tratar de tomarlo con más libertad, viste, así, viste, ya bueno, lo que va surgiendo, lo que lo que va pasando, ¿viste? Ahí lo que también pasa mucho poner en las canciones del disco con Nacho, que voy a repetir, presentamos el próximo jueves 23 a las 21:30 horas en Sala Ana Frank, entradas por Passline, Pecados del Futuro. Tengo que decirlo. Obvio, por supuesto. Lo vamos a repetir igual más tarde. Las letras, a veces, viste, uno la va leyendo y también te van diciendo un ambiente, una atmósfera musical. O sea, la música también tiene como una atmósfera, entonces las letras te van pintando ese paisaje. En realidad uno, como que para mí es jugar a estar pillo, a ir encontrando la música que te va proponiendo también, en el caso de la canción, la letra, ¿no? Y bueno, y muchas veces Acho, que compone letras y compone música y produce, él también ya tiene muy claro las métricas, entonces a veces te dice, che, mira, tengo esta letra, fíjate para una milonga, ¿qué tal? ¿Viste? Okay. Y bueno, y surge la milonga de toque. A veces capaz que en algún que otro tema me propuso un ritmo y a mí me surgió otro, y sí, de una, pero dale, este día entonces la vamos a meter en este otro, así, probémosla acá. Cachipum. Claro, nada, es como, no, pero es como eso, ¿viste? Como ir aceptando que capaz que de repente pueden surgir otras cosas, ¿viste? O che, le mando tal, y me dice, bueno, sí, pero acá este acorde, ¿viste? Y le pone otro acorde en alguna parte, y esas cosas. ¿Sí? Van como negociando. Se va produciendo la música en conjunto, y está buenísimo, sí, la verdad que eso. Bien. Sobre todo, viste, también sentirse identificado con lo que el otro propone, eso está bueno, viste. Yo, en mi caso, yo las letras de Acho, no sé, nada, me súper identifican, me encantan, claro. Entonces nada, como que está buenísimo. Podés conectar ahí también. Sí, está buenísimo. Bien. Y en cuanto, también se me venía a la mente Kevin Johansen, cuando empezaste a nombrar un montón de géneros, que ahora va a venir en unas semanas a la provincia, y se me venía a él, ¿viste? Me gusta mucho, también nombraste a Charlie, la versatilidad, esto de animarse a distintos géneros, y también de distintas bandas, que no sé si se le suele reconocer tanto a Charlie eso, de la variedad, no hablo en estilo musical, sino a bandas, de cómo se pudo adaptar, siempre se animó, fue bastante pionero, y en cuanto a la composición, recién decías, ya cuando te largaste solo por tu cuenta, ¿cómo fue ese primer disco, esas composiciones? ¿A qué edad tenías? ¿Fue banda o solista? Y mirá, eso es el proyecto con canciones, fue más el Mafalda Guerra, que es un grupo de tango, que empecé en el 2009 a componer los primeros tangos de ese grupo, y en el 2012 grabamos el primer disco. Y bueno, de ahí hasta el 2019 estuvimos a full, ¿viste? Empecé acá, pero yo viviendo en Buenos Aires, Mafalda Guerra era allá. Y ahora, este año, vamos a hacer el próximo disco de Mafalda Guerra, ya están las canciones. Así que ahora vamos a empezar a producir ese disco, que Teo, el contrabajista del Cuarteto Extraordinario, quienes conocen el tango, bueno, Teo Vallesi. Empezamos con, sería el Mafalda Guerra 2.0, hasta el 2012, del 2012 al 2016 fue el Mafalda Guerra, el primer Mafalda Guerra, el 2.0 empezó en el 2016, donde estamos con González todavía, que es el violinista también del proyecto ahora el jueves con Acho, y con Teo, y bueno, y hay que sumar un bandoneón ahí, que fueron pasando varios bandoneonistas, pero bueno, en este tiempo, del 2019 a hoy, que no hemos estado tocando mucho, seguimos en el trío con violín, con trabajo y piano, pensando en este disco que vamos a grabar este año. Con un poco de latencia, así, ¿viste? Pero bueno, vamos. Y nada, eso, con el Mafalda Guerra en Buenos Aires, tocando las canciones de tango en las milongas, en distintos lugares, compartiendo con distintas bandas. Y bueno, y la verdad que nada, es una banda que amo mucho, porque bueno, esto de el Mafalda Guerra es en honor a mi abuela se llamaba Luisa Mafalda Guerra, y bueno, y es un barco porque a ella le pusieron Mafalda Guerra por la principesa Mafalda, que fue el barco que se hundió en el 1929. En 1927, y mi abuela nació en el 28, entonces le pusieron Mafalda Guerra. Y bueno, y eso, siempre que hayan canciones tangueras nuevas, no tan tangueras, pero con este espíritu así, el Mafalda Guerra está. Así es así. ¿Y por qué te fuiste a Buenos Aires? Me interesa eso. Sí, a estudiar tango. Ah, bien. Porque sí. Uno siempre piensa, si querés vivir de la música, por lo menos los que no somos músicos, si querés vivir de la música, andate a Buenos Aires, claro. El mercado es más grande. Claro, sí, yo en realidad que había estado estudiando en una beca de composición con el Daniel Morcos, que vive por acá cerquita, un profe de composición y piano, Y en el 2011 fue eso, y bueno, y como que estaba con eso de composición para ritmos folclóricos, latinoamericanos, todo. Entonces en un momento me dijo, bueno, pero a ver, fíjate uno, y bueno, yo vengo con el tango, me pinta el tango, bueno, dale, entonces ponete las pilas. Entonces ahí me fui a estudiar con Julián Peralta a Buenos Aires, director de Astillero y fundador de la Orquesta Fernández Fierro, que, bueno, un genio, Julián, me abrió las puertas de toque, bueno, y nada, me compartió un montón de data muy valiosa, digamos, de cómo entender la orquestación, la orquesta típica de tango, que es eso lo que estudié bastante. Y bueno, y para poder entender eso es importante entender también cómo funciona la orquesta sinfónica, el contrapunto, la armonía y todas esas cosas nerd de la composición. Y ahora también tocan con orquesta el jueves. Claro, claro, la orquesta onírica. Orquesta onírica. Claro, a ver, contanos un poco de eso para los que no entendemos, digamos, mucho. Claro. En el disco hemos grabado un millón de condimentos, de chimichurres, de pimientas, de sazones, ¿no? O sea, como que yo he grabado, no sé, acordeones, teclado, Hacho grabó desde guitarra octavada, cuatro, charango, guitarra eléctrica, bueno. Eso es imposible en vivo, ¿no es cierto? Entonces, la orquesta onírica en vivo es una adaptación de una casi orquesta de tango, que es lo que nos gusta, el violín, el bandoneón, el contrabajo, que va también a tocar algunos temas del bajo, el facu, lo hemos tratado de convencer, le vamos a tener que dar algo muy valioso para premiarlo por este esfuerzo que está haciendo, tocar algunos temas del bajo. Se puso la 10. Se puso la, sí, la 10 total, un capo el facu. Y bueno, eso, con esa formación, pero sumando la percusión, que la necesitamos en los ritmos que hacemos, en las cumbias, en la chacarera, en la rumba, en todo, en la milonga, todo mucha percu, todo mucho ritmo. Esto que hablabas del tango nostálgico, no nos interesa, queremos que el tango sea alegre y la música que hacemos queremos que sea divertida, que las letras tienen una profundidad increíble, dejan un mensaje. Pecados del Futuro es un mensaje importante que tiene que ver con mucho de lo que pasa, con mucho de lo que... Porque, bueno, la idea del concepto del disco de Pecados del Futuro es sembrar preguntas, ¿no? De qué pasa con los pecados del futuro, ¿entendés? ¿Cuáles son los pecados del futuro? ¿Cambian los pecados? ¿Se actualizan los pecados? ¿Qué onda, entendés? Porque es otra vida, ¿no? Este nuevo orden de la tecnología, de la IA. Bueno, y las letras tienen mucho de eso, ese mensaje, pero sin embargo, con una impronta musical que propone, digamos, eso, que sea entretenido, que puedas escucharte un disco de 15 temas y que no te aburra, ¿viste? O sea, está pensado el orden de los temas también así, el repertorio, cada ritmo, ¿viste? Che, vamos a ir por tal tema, che, a ver, ¿y qué pasa si metemos acá esto? Porque estaría bueno en este conjunto, este tal otro ritmo, ¿viste? Entonces, la idea es esa, ¿viste? Que sea entretenido, que sea jugoso, que sea así, ¿viste? Que tenga sabor la cosa. Bien. Totalmente. Y para el jueves, ¿cómo en temas de ensayo le están metiendo todos los días? Sí. ¿Cuándo empezaron? Contanos un poco. Ahora esta semana tenemos dos ensayos, la semana pasada tuvimos... ¿Dos ensayos otro... por día? No, dos ensayos bien. Generales, tenemos ensayos parciales, ¿viste? Y perdón, que me fui por las ramas, pero vos me habías preguntado qué onda esto de la orquesta onírica. En relación al disco, todos estos instrumentos que metemos, la idea con estos, con el bandoneón, con el violín, con el bajo, con la guitarra, el piano y con la percusión, tratar de hacer una síntesis de todo lo orquestal que suena en el disco, que tendríamos que tener, no sé, 30 músicos para poder tocar eso, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí funciona. Entonces también los chicos, en cada uno de sus instrumentos, también hacen un laburo, porque si bien hay referencias de partituras, es mucho de audio perceptiva, de ir sacando, a ver, esta melodía, esta otra, ¿entendés? A ver qué hace, por ejemplo, en el caso del bandoneón, hay dos, tres temas con bandoneón de los 15. Entonces, a ver qué hace, por ejemplo, en los acordeones, qué hace... Bueno, otras cosas que, por ejemplo, yo canto y toco el piano, entonces a veces hay melodías que hacía mientras iba tocando, o sea, que están mientras yo canto, que en vivo es difícil. Entonces, bueno, ahí claro. Los chicos están ahí, viste, sacando de oído y tratando de ir proponiendo cosas, pero igual con mucha libertad, mucha improvisación, mucho por ahí. Y ahora, me habías dicho otra cosa. El free tango, ¿no? Lo del ensayo, te decía. Y lo del ensayo es por ahí, viste, escuchar mucho el disco, capaz desde hace un mes, que cada uno de los que vamos a tocar tenga mucho la música en la mente, viste, y después esto que decía, algunas referencias con partituras, otras referencias cada uno sacando audio perceptivamente, y otras improvisaciones, lo que surge, o sea, realmente los músicos que forman la orquesta onírica son músicos de primera línea que tienen esa también esa posibilidad de poder improvisar en el momento, y capaz que de repente ensayamos, y lo importante es que esté la idea macro, porque capaz que de repente en vivo a veces estos músicos tocan mejor, incluso en vivo, ¿viste? Pasa eso, es la sangre del músico de oficio, ¿sí? ¿Viste? Que entonces de repente... Y el vivo es todo, es para ver de qué están hechos. Claro, sí, a veces, ¿viste? Vamos maqueteando en el ensayo y va bien, en vivo dice, ¡epa, mirá, ¿entendés? Y está buenísimo eso, ¿viste? Eso es divertido, ¿viste? Porque eso nos divierte, tocar en vivo. Si no, para eso ponemos la base del disco y tocamos, cantamos arriba, ¿viste? O sea, está bueno eso. Y las canciones, sobre todo... que las componemos con Nacho, me encanta, viste, esto, que todos los que tocamos se apropien también, los otros chicos, de la canción, entonces proponen otras cosas, capaz que de repente otra perspectiva, que bienvenida, ¿entendés? Porque así se va nutriendo la canción y se va ya volando, tomando su propio rumbo, está bueno. Bueno, me han dado muchas ganas de escuchar a mí, ya. Totalmente. No sé Salana si... Frank. Próximo jueves 23, 21, 30 horas, Pecados del Futuro, Stolgredus. Sí, esto es en Maipú 230, en Mendoza, así que acérquense a escuchar Pecados del Futuro, que tiene chacarera, cumbia, punk, rock, balada, para todos los gustos. Tal y cual. Para todos los oídos. Tal cual. Así es, por Pass Line consiguen las entradas. Estamos hablando con Josué Gredus, del dúo que hace con Acho Stoll. Bueno, nos está hablando un poco del disco que van a presentar el jueves, Pecados del Futuro, como decía mi compa La Kenti. Este jueves, 23, a las 9 y media. A las 21:30 horas. 21:30 horas, Sala Ana Frank, entradas disponibles en Pass Line. Van a estar junto a la Orquesta Onírica. Exactamente. Josué, ¿nos querés tocar un temita? Pero claro que sí. Por favor, te escuchamos. Esperen que está raro esto, Perdón. No, tranquilo, acomodate. Nosotros seguimos recordando que va a estar Acho y Josué el jueves 23 de abril, 21:30 horas, Salana Frank, Maipú 230. No es lejos, así que es accesible para todo el público. Y ahí vas a encontrarte una gran variedad de estilos, de género, de instrumentos y mucho para compartir. Y van a estar acompañados de la Orquesta Onírica. Tal cual. Y las entradas por Pass Line las pueden conseguir. Frío Organito. Hola, me llamo Juan Vino. Y acá estoy porque he venido de mi madre el apellido. No fue tinto por descuido. Voy a robar del museo el asmático organito, acobachado y solito. Escucharé su fraseo, el acorde más mugriento, exprimido del pasado, como un fósil despertado. Acompañará mi aliento. ¿Cuántos tímpanos vibraron? Robótica letanía. Los acordes que escupía a los grandes inspiraron. Escuchaban con absenta la magia de la pianola. La gótica nueva ola, como el tecno en los 80, la ra, ra. Hablado como hablar a mi guitarra, nunca me faltó la garra para cumplir un mandado. Apurado un tinto grueso, lo voy a mirar arder, aún a riesgo de perder la esencia del tango espeso. porque sé que su deseo me lo dijo chamullando. Prefiero morir sonando a estar mudo en el museo. ¿Cuántos tímpanos vibraron? Robótica letanía. Los acordes que escupía a los grandes inspiraron. Escuchaban con absenta la magia de la pianola. La gótica nueva ola, como el tecno en los 80. La ira ira. Muy bien, estamos. Muy bien, acaban de escuchar a Josué Jereduz, que se va a estar presentando junto a Acho Stoll este jueves 23 de abril en la sala Ana Frank, Maipú 230 de Ciudad, a las 21 horas. Las entradas las consiguen por Passline. Van a presentar su disco Pecados del Futuro. Josué, contanos un poquito dónde pueden escuchar la música, dónde pueden escuchar este disco. No sé si querés decir la página de Instagram. Tus redes. Las redes donde pueden ir viendo cómo se va moviendo esto es básicamente los Instagram personales de Acho Stoll y de Josué Jereduz. Y la música todavía no está disponible porque este disquito ahí se está masterizando ahora. Bien. Al principio de mayo ya van a estar en todas las redes, Spotify, YouTube, en todas las plataformas digitales va a estar ahí. Y el que quiera ponerle escucharte a vos, porque ahora acaban de escuchar una canción cantada por vos, pueden, vos tenés tu Spotify, tenés tus cuentas de Spotify, tu música, ¿dónde la pueden escuchar? Sí, también en YouTube está el Mafalda Guerra, que es donde hay mucha música mía, también está la Orquesta Mundial en Spotify. Es mi música. Ahora vamos a empezar a hacer uno personal ahí con cositas diversas, viste, para poner todas las bandas en un lugar. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo sigue el recorrido del dúo? ¿Tienen planeado hacer una girita después de este toque? ¿Cómo sigue todo? Mira, ahora estamos con esto a full. Sí, la idea es presentar en Buenos Aires el disco, obviamente, pronto, en mayo, junio. Ahí tiene que haber un toque oficial. Es la ciudad del tango. Claro, sí, tal cual, ¿no? La idea es hacerlo en mayo, junio, así que vamos a estar presentando ahí. Y nada, y mover el disco en principio, ¿viste? La verdad que tocar en vivo, ¿viste? Es todo un tema, todo una movida, está ¿viste? Está caro. Igual nos divierte, es muy muy entretenido, ¿viste? Pero bueno, también hay que coincidir, ¿viste? Acho está allá, yo acá. Cuando Acho viene para acá porque tiene casa familiar acá, entonces estaba pasando bastante tiempo por acá. Armamos este toque acá. Después, cuando él también tiene otras giras con La Chicana, entonces bueno, cuando coincidimos para poder tocar ahí. Pero siempre que podamos, vamos a tratar de tocarlo este año el disco y manejarlo para que lo escuchen mucho y lo disfruten. Es un disco rutero, ¿viste? A mí me gusta eso, ¿viste? Tener un viajecito a San Luis, algo así, ¿viste? Te va a Potrerillo, qué sé yo, poner el disco, te alcanza justito, una horita ahí, las 15 canciones. Si te gustó mucho, lo escuchaste en San Luis tres veces, el disco. Y lo escuchás en reverso también, claro. Para escuchar los amplios. Ajá, para claro. Los mensajes subliminales. Claro. Así que bueno, nada, eso, un poco. Genial. Josué, no sé si es mucho, pero ¿querés que nos despidamos con un temita? O como ustedes gusten. Dale, señor, porfa. Vamos a recordar una vez más. Estamos con Josué Jereduz. Se va a presentar junto a Acho Stoll. Van a presentar el disco Pecados del Futuro este jueves 23 de abril en la sala Ana Frank. Ahí en Ciudad, Maipú 230, a las 21 horas. Las entradas las consiguen por Passline. Te escuchamos. Ahí va, cancioncita. En su versión más reducida y sencilla con una guitarrita. Dicen, Ya no leí más carteles de ruta, vendí la compu, me quedo el ratón. Voy a pagar todos los aparatos para que brille aún más el fogón. Los invisibles se hicieron notorios, son mascotitas en mini TV. No sé qué hacer y los perros preguntan a dónde mierda se pueden perder. Que nos guíe una vez el amor, que una nueva inteligencia le baje el precio a la guita y destaque el enorme valor de entregarse a los tonos de una sencilla cancioncita. Josué, mil gracias, amigo, por tu tiempo. Por favor, a ustedes, gracias por la buena onda y por darnos espacio para ir compartir lo del jueves y la presentación de este disco que se viene. Esperamos con ansias. Así es. Josué Jereduz junto a Acho Stoll van a presentar Pecados del Futuro este jueves en la sala Ana Frank, Maipú 230 en Ciudad, 21 horas, entradas por Pass Line. Cuando quieran presentar algo, ya saben, los micrófonos de La Mosca están abiertos. Muchísimas gracias. Mil gracias. Saluda a Acho. Dale, le mandamos. Bueno, lo van a ver el jueves, están así invitadísimos. Es. Bueno, mil gracias. Así que ahí nos dicen y Jota. Nos vemos el jueves. Mil gracias, amigo. Vamos ahora a un temita y después a una tanda, Avi.